69.g. Tiene el corazón una oficina donde don nadie gana el ajedrez y los adivinos adivinan y los aladinos aladinan y piden propina. Imagínate. Seremos tu cordón umbilical, tu confesionario, tu pomada. Ponte los cascos en la oscuridad, si te da la espalda la almohada. Busca la frecuencia modulada, una coartada para lunizar. Nada 69.g. Cuando te canses de crecer y los sueños tarden en venir, que un devisir crepuscular toca en el dial la seguidilla de Buñuel. Déjanos jugar contigo al escondite inglés en la 69.g. Las epidemias fueron anteayer, las arrugas son de plastilina. En la academia del amanecer da clases de morbo mensalina. Y en una pecera con espinas flotan las ruinas de los cabarets. Ven a la 69.g. Cuando te canses de crecer y los sueños tarden en venir, que un vivir sentimental toca en el dial la sonatina de Rubén. Déjanos jugar contigo al escondite inglés en la 69.g. Toca en el dial la polonesa de Chopin. Vamos a soplar la raya del amanecer en la 69.g.